En el programa de hoy conoceremos los testimonios de personas que han engañado a su pareja. Mi novia cree que tengo 35 años y tengo 70. A los 3 años de casarme, descubrí que mi marido ya estaba casado. ¡Conmigo! En unos momentos. Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón. Bienvenidos, Ramoneros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Bueno, es el último programa de Ramón. Hemos llegado al número 20 y ha sido un camino difícil, un camino largo. Oye, lleno de cállate, cállate ya, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué te ha hecho la gente, hombre? Vale. Bueno, pues vamos con el otro tema. Por fin hoy, al ser el último programa, vamos a hablar de nuestro tema. El tema estrella de este colectivo es la cabra. Efectivamente, la cabra, pero no la cabra, como todos estáis pensando. No, no. La cabra y la sociedad. La cabra en la sociedad humana. Un momento, así. Atención, tenemos una llamada urgente. ¿Qué? Tenemos una llamada desde el teléfono. En este programa, una llamada lo para todo. Nos damos tan poca importancia que si nos llama alguien, siempre pensamos que lo que tiene que decirnos es más interesante que lo que estamos haciendo. Claro. Así que vamos a... Muy bien, pues recibámosla. Por tanto, adelante con la llamada. Díganos. Hola. Hola, me llamo Alex. Alex Jumilla. Soy un hombre desesperado. ¿Qué pasa, Alex? ¿Qué te pasa? Mi novia, la Marimar, me dejó ayer. ¿Rompisteis? Sí. Creo que dejarme es una manera de romper. A ver, porque a veces estas cosas se malinterpretan. ¿Qué te dijo exactamente? Sí, a veces se malinterpreta. Sí. Dijo que era un imbécil y que si me volvía a ver a menos de 10 metros me arrancaría los ojos con sus propias manos. Después me dio un puñetazo en las narices y con la sangre que me salió y sus propias manos escribió: "Hemos terminado, idiota", en la pared. Entonces te ha dejado, ¿eh? Sí. Creo que... Sí, ¿verdad? Sí, te ha dejado. Sí. Pues os he llamado a vosotros, que parecéis buenas personas, que hacéis esto gratis en internet. Vaya. A ver si me podríais ayudar. ¿Nosotros cómo te vamos a ayudar? Resulta que la Marimar es muy fan de vuestro programa. Es un poco vuestro ídolo. Y a lo mejor, si vosotros le habláis bien de mí... Esto es muy irregular, ¿eh, Alex? Claro. Mi vida sí que será irregular a partir de ahora. Sois mi única esperanza. Gabilondo y Justo Molinero ya me han dado, ¿eh? No. ¿También es fan de ellos? ¿Tu novia? Sí. Bueno, tu ex. La Marimar es que es mucho de escuchar la radio. Si no me ayudáis... Yo no sé lo que haré. Sois humoristas, unos seres humanos que solo quieren hacer feliz a la gente. Sí, bueno, ya, pero ¿esto qué nos pides, Alex? Venga, pues... chicos, sois como elfos, va. Os doy el teléfono y la llamáis. Solo tenéis que hablar bien de mí y le decís también que estoy muy malamente. La lástima me ha funcionado ya en otras ocasiones del amor. Bueno, va, total que podemos perder, ¿no? Sí, venga. Es el último... Gracias, chicos. Vale. Os doy el teléfono, venga. ¿Eh? Venga, apuntamos, va. Va, dime. Venga. Sí. Es el 6783... 827. Vale, tú, pues venga, va, muy bien. Muy bien puesto este efecto que ha hecho que nos entienda. Vale, llamadla ahora mismo, por favor, que estará en su peluquería, vale, o lugar de trabajo. Vale, tú no cuelgues, pero no digas nada. ¿Vale, Alex? Sí, vale. Vale. Y cuando se ablande un poco, entonces pues decís. Sí. Pues aquí está el Alex. Rollo Diario de Patricia, ¿no? Más o menos. Sí. Vale. Bien. Venga. Yo estaré callado, como un lince. No, los linces ven muy bien. Sí. Seguro que ven muy bien, yo no lo discuto. Sí. Pero hablan, ¿no? No. No. Bueno. Bueno, pues ya está, callado como un lince. Bueno, va, llamemos. Llamad. Llamemos. Peluquería Marimar, dígame. Hola, Marimar. Sí, soy yo. Hola, somos los del cansancio. ¿El cansancio? ¿El cansancio? Sí. ¿Los de Ramón? Sí, señora, los mismos. Ah, hola. ¡Ah, qué fuerte, qué fuerte, de verdad! Sí, sí, sí. ¡Oh, qué fuerte! ¡Chicas, son los de Ramón, los que escuchamos cada semana! ¡Ah, qué fuerte! ¡Qué bien, soy vuestra ídolo! Me gustáis mucho, me gustaría conoceros. Sí. Además, ahora soy soltera, ya me entendéis. No, Mar, nosotros llamábamos para... Ahora soy un pájaro libre que se puede posar en cualquier rama. Ya. Y cuando digo rama, podéis interpretarlo metafóricamente. Marimar, por favor. Por favor, digas... No tengáis miedo, soy un pájaro libre pero domesticable. Sí, se me da bien de comer. Uy. ¡Ya qué guarra! ¡Cállate, Alex! ¡Alex! ¿Eres tú? ¡Cachis! Sí, soy yo. Y tú eres una guarra, con nuestra cama todavía caliente. Bueno. Y tú insinuándote al primer cerdo que llama. Tranquilo, Alex. Esto es una encerrona, ¿eh? Como el diario de Patricia, pero sin tener su clase. ¡Qué cabrones! ¡Chicas! ¡Los de cansancio estaban compinchados con el Alex! ¡Qué cabrones! ¡Cerdos! ¡Hijos de Satanás! Uy, ¡traidores! ¡Que sois unos traidores! Por favor. Alex, ¿qué te hemos dicho? ¿Qué te hemos dicho? A ver. Que me quedara calladito. ¿Y qué has hecho? He hablado. Pues así no nos ayudas, Alex. No nos ayudas. No, es que mis oídos no han podido resistir. He escuchado lo que decía esa guarra. Mira, ahora volvemos a llamar, pero tú calladito. Vale, ahora sí. Venga. Sí, vale. Como un lince. Va. Como un lince mudo. Vale, venga, llamamos. Adelante. Peluquería Marimar, dígame. Marimar. Hombre, los traidores. No cuelgues, por favor, no cuelgues. ¿Qué pasa, Judas? Que te queríamos hablar de Alex. El Alex. Sí. El Alex. Chicas, me quieren hablar del Alex. Te quiere, Marimar, te quiere mucho el Alex. ¿Ah, sí? ¿Me quiere mucho? Sí. ¿Ya se ha explicado por qué lo dejé? ¿Ya se ha explicado que lo pillé haciendo el amor con la vecina, la Puri? Marimar, no me dejaste explicarlo, no era lo que parecía. Yo estaba... Estabas arrimándole el puro a la Puri. Eso es lo que estabas haciendo. ¿Marimar? Ya, macho. Marimar. ¿Marimar? Alex, la engañaste con la vecina, macho. No, que va, fue un malentendido. Mira, resulta que yo estaba en casa por la mañana poniéndome los pantalones y llamaron a la puerta. Yo fui a abrir a medio ponérmelos y era la Puri, la vecina, que se estaba duchando. Y al salir de la ducha se lió porque se había puesto jabón en los ojos y salió de casa con tanta mala suerte que se le cerró la puerta. Entonces me llamó para no quedarse en pelotas en la escalera. Yo la dejé pasar, porque no soy un maleducado. Pero entonces el destino, o quizá Dios, quiso que la Puri, pobre, resbalara, porque llevaba los pies mojados y cayera de rodillas ante mí. Yo, al ir a ayudarla, dejé de aguantarme los pantalones que cayeron al suelo. Entonces me di cuenta de que me había olvidado de ponerme los calzoncillos. Todo esto en el recibidor, ¿no, Alex? En un principio sí. Sí. Pero se ve que entre que se levantaba... ¿O no se levantaba? Pues aquello, acabamos en mi habitación, en la cama concretamente. Y entonces es cuando entró Marimar. ¿Y os queréis creer que dice que todo esto es una patraña? ¡No me cree! Mira, Alex, haremos una cosa. Esta historia no se la expliques más a Marimar. Pero si es la verdad, chicos. Vosotros tenéis que creerme. Pero nosotros te creemos, pero no expliques más la historia, ¿vale? Está bien. Si me lo decís vosotros como consejeros sentimentales... Sí, como eso, como consejeros, sí. Vale. Va. Venga, volvemos a llamar. Y tú no le repitas la historia, le dices lo que te diremos nosotros. Vale. ¿Vale? Exactamente. Venga, llamemos. Música romántica, por favor, un momento. Perfecto, quítala un momentito. Venga, llamemos a Marimar. Venga, esto lo salvamos, ¿eh, Alex? Venga, va. Peluquería Marimar, dígame. Marimar, los del cansancio somos, hola. Hombre, ¿qué? Mira. ¡Qué bien! Sí. ¡Qué ilusión! ¡Los del cansancio! Sí, te pedimos una última oportunidad para Alex. Solo una oportunidad. Va. Vale. Venga. La última. Porque sois el cansancio, los creadores del San Maquinero, que si no... Gracias. Escucha lo que tiene que decirte Alex, ¿vale? Adelante. A ver qué me dirá este mierda ahora. Dentro música. ¡Uy, uy, uy, chicas! ¡Han puesto música romántica de fondo! ¡Uy, uy, uy! No hagas caso, Alex. Repite lo siguiente. Querida Marimar. Querida Marimar. Sé que he cometido errores. ¿Pero qué decís? Si fue un accidente. No, la ducha, los pantalones. Por favor, Alex, vale, va. Vale, vale. Sé que he cometido errores. Pero eres la mujer de mi vida. Chicos, que lo puede oír mi madre. ¡Alex! Tío, va. Pero eres la mujer de mi vida. Y te pido que hagas un esfuerzo para perdonarme. Vale. ¿Pero qué estás haciendo, Alex? ¿Qué estás haciendo? Yo oigo perfectamente cómo te lo dictan estos dos pamplinas, que serán grandes humoristas, pero como personas son unos pamplinas. No caigas tan bajo, Alex. Aguanta, Alex. Dile algo de sus ojos. Basta, no le diré nada de sus ojos. A las viscas no les gusta que digan nada de sus ojos. Perdón. Pues esa línea... Vosotros lo que sois vosotros ¿qué? Es lo que sois unos ¿qué? Cupidos de mierda. Alex, solo te queremos ayudar, amigo. Ya. Marimar, cariño, te he escrito una canción. ¿Te la habías podido ahorrar? Es Dance, como a ti te gusta. Y dice así. Espera, que pongo la base musical. Marimar. Bueno, I love you. Bueno. ¿Qué? ¿Qué te parece? Tengo que reconocer, Alex, que aquí me has tocado la fibra, ¿eh? Sabes que soy una melómana. Sí, lo sé, tiene unos melones. Hola. Era una canción muy bonita, muy emotiva y a la vez bailable como me gusta a mí. Me darás otra oportunidad, Marimar. Ay, no tendría que hacerlo, pero... Sí... ¡Anda, musiquita de los cojones! ¡Para hacer el favor! Hombre, Alex, después de lo que hemos hecho por ti... Claro, tío. Un poco de... Por mí... Si os hago caso a vosotros... ¿Cómo eres? Sois unos imbéciles. Ahora ya no soy su ídolo. Hombre, pero... Y no solo eso. Si os veo por la calle, os escupiré en la cara. Bueno. Animal, sabes que me pones más raro cuando te cabreas. Vengo ahora mismo a la peluquería. Aquí te espero. ¡Chicas! ¡Me he reconciliado! ¡Oh! ¡Adiós, payasines! Adiós, Alex. ¿Cansancios? ¿Sí? Sé dónde vivís. Bueno... Pues qué bonito del amor, en fin. Sí. Bueno, ha sido el último tema de Ramón de esta temporada. Lo hemos intentado. ¡Cachi! Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón. Ramón, cada semana en elcansancio.com. Bueno, queridos amigos, nosotros acabamos aquí la primera temporada de Ramón. Han sido 20 programas de gran intensidad dramática, ¿verdad que sí? Sí, pero mucho. Bueno, estoy... volveremos... ¿Tú estás qué? Bueno. Intensísimo. Vale, volveremos pronto, ¿eh? Ahora nos vamos de vacaciones, pero no os preocupéis porque hay muchas emisoras que hacen radio por internet y os podéis pasar el verano escuchándoles. Sí, efectivamente, somos humildes, no nos importa dejaros en manos de otros durante la temporada estival. Tan solo tenéis que mover el dial virtual de internet, ya sabéis, controlar, suprimir. Por ejemplo, ahora mismo, mientras nosotros hablamos, cientos de programas de diversas temáticas están escuchando en la red. Escuchad, por ejemplo, escuchad. Chicos, chicas, tenemos con nosotros a una famosa cantante que no quiere revelar su identidad, ya que viene dispuesta a cagarse en antena en todo lo que sería el panorama discográfico nacional. Queremos respetar su anonimato, así que daremos un nombre falso. Es la cantante del grupo El Pabellón Auditivo del famoso pintor autor de Los Girasoles. Amaya, buenas tardes. Amaya, ¿dónde vas? No te vayas, ¿eh? Amaya, espera, Amaya. Soy Aurora, tu veterinaria amiga. Y estoy aquí como cada tarde para resolver tus dudas sobre los animales. Por ejemplo, ¿sabías que los canarios pueden sufrir alucinaciones si no son bien alimentados y creer que son otros animales, normalmente periquitos? Pues es cierto, tenemos una llamada de Germán. Hola, Germán. Hola, Aurora, veterinaria amiga. ¿Qué querías preguntarme, Germán? He oído por ahí que los gatos pueden llegar a hablar. ¿Es cierto lo que oí o era una lectura callejera en voz alta de una novela de ciencia ficción? Es cierto, Germán, los gatos pueden llegar a hablar. Lo que pasa es que con un número muy limitado de palabras, que además, desgraciadamente, no coinciden con las nuestras. La mayoría son derivaciones de miau o bufidos. Estas palabras no suelen tener para ellos ningún significado, pero hablar, pueden hablar. Vaya, me deja usted de piedra. Pues lo siento, también debo decirte que una vez, en Zaragoza, un gato pronunció las palabras vaya mierda en voz alta y clara. Desgraciadamente, su propietario lo sacrificó en el momento, haciendo caer sobre él una plancha repetidas veces. No pudo ser estudiada en profundidad, pero claro, el hombre se puso nervioso ante el fenómeno y optó por matar. ¿Quién puede culparle? Claro. La pregunta que hacemos hoy a nuestra audiencia es... ¿Podría ser una señora calva reina de España enviar un SMS con la palabra sí, no o sí, pero con peluca, al 55698? Esperamos vuestros mensajes, amigos. Soy Mercedes, tu psicóloga amiga, y estoy aquí para responder a tus preguntas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, me llamo Gonzalo. ¿Qué te pasa, Gonzalo? Pues que tengo una sensación muy extraña, verás. A veces parece como si viviera dentro de una radio y cada vez que estuviera a punto de decir algo interesante, alguien hiciera zapping. Es muy desagradable, porque te deja con la palabra en la boca y... En nuestro programa Misterios Mil nos interesa todo lo que es misterioso. ¿No es así, Mikel, nuestro colaborador? Efectivamente. Los misterios son nuestro alimento, nuestra droga, me atrevería a decir. ¿Qué nos traes hoy, Mikel? Hoy he traído conmigo un invitado, José Manuel. ¡Hola, qué tal! José Manuel ha convivido toda la vida con el misterio porque, como podrás comprobar, se parece muchísimo al presentador de televisión Pepe Navarro. ¡Dios, es cierto! ¡Qué misterioso! Las preguntas se acumulan. ¿Por qué este parecido tan intenso? ¿Y por qué precisamente a Pepe Navarro y no a otro presentador como, por ejemplo, Ramón García? ¿Hay más casos como el de José Manuel? Ustedes no van muy bien de temas, ¿no? Haga el favor de callarse, José Manuel. ¿Por qué ha surgido la polémica en su funeraria, señor Ceniza? Porque yo pensé, a ver, ¿para qué queremos acolchar el interior de los ataúdes si los muertos no pueden estar incómodos? Sería mucho más lógico el acolchonamiento que ponemos dentro, pues ponerlo por fuera. Porque así los que tienen que llevar el ataúd, que están vivos, pues lo llevarán mejor. Y no ha sido bien recibida su iniciativa, ¿verdad? Pues no, y eso que también es indicado si se cae el ataúd, cosa que pasa a menudo. Porque la gente, perdone que lo diga, la gente no sabe llevar ataúdes. Las aventuras de Batman y Robin. Hoy, el maligno subconsciente. ¡Batman! Dime, chico, maravillas. Deberías dejar de comer esos pastelitos que nos da la mujer del comisario O'Hara o pronto no vas a caber en tu traje de superhéroe yeye. Noticia de última hora. El malvado villano Dr. Freud ha secuestrado a un grupo de ciudadanos en el centro comercial de Gotham City esta tarde. Nos comenta un testigo que el Dr. Freud ha usado sus poderes psicoanalíticos para confundir a sus víctimas y parece ser que muchas de ellas están manteniendo relaciones incestuosas con sus madres o matando a sus padres. Además, nos dicen que las víctimas femeninas no paran de gritar lamentos por no tener pene. Por todos los demonios, Robin, es más grave de lo que creíamos. Nada podemos hacer tú y yo contra los temibles rayos psicoanalíticos del Dr. Freud. ¡Batman! ¡Esto es un enigma! ¡Qué enigma, ni qué, ni qué! ¡Siempre ves enigmas por todos lados, maldito jovenzuelo! Lo siento, Batman. Ya lo sé, solo hay un superhéroe que nos pueda ayudar. ¿Quieres decir...? Sí, me ha avispado pupilo. Llamaremos a mi buen amigo Capitán Bergman. Con sus superpoderes introspectivos podremos vencer al diabólico Dr. Freud. ¡Vacilante, Batman! ¡Bajemos a la Batcueva, rápido! ¡Haga! ¡Robin, ayúdame! ¡Vaya, Batman! ¡Te has vuelto a quedar atascado en el túnel de descenso! ¡Te dije que no debías comer tanto! ¡Tú calla, pequeño repelente, que estoy de tu sabelotodismo hasta los mismísimos Este es el gran universo de la radio de internet en el que nosotros hemos querido poner nuestro granito de arena. Y hablando de arena, que paséis un buen verano. Nos escuchamos pronto en www.elcansancio.com. Ramón se despide de momento aquí. Y no olvidéis pulsar control al suprimir para escuchar otras emisoras. ¡Venga, hasta pronto! ¡Hasta pronto, Ramoneros! Este programa ha sido patrocinado por... ¿En qué disciplina artística destacó Enrique Javier Pedreño, también conocido como el Tembleque? ¿Pintura? No. ¡Era en danza, hombre! Hombre. Oye sus risas, una nueva humillación jugando al Trivial. Incluso cuando juegas al Trivial para niños con tus sobrinos pasa lo mismo. ¿De qué color era Spinete? Rosa. ¡Idiota, era azul! ¡Qué tonto es! ¿Seguro que no hacéis trampas, niños? No te engañes, no eres tan listo como los demás. ¿Y es tuyo el problema? Pues sí, pero pensando en ti, Juegos Recreativos Jimena saca al mercado el nuevo Trivial para gente corta. Llega Trivial Cerril. ¿En qué parte de la cabeza están los ojos? ¿En el pescuezo? Tranquilo, aún hay una posibilidad para evitar que en las reuniones de amigos te hagan la vaca. Un paquete de preguntas especiales como, por ejemplo, ¿cuántos dedos tiene una mano normal? O ¿cuál es la primera letra del abecedario? Pensando en ti y en tus posibilidades, Trivial Cerril. Ya en tu juguetería o farmacia. ¿Eh? ¿Qué son estas placas? Las tarjetas del juego, hombre. Va, vuelve a entrar en la jaula. Ramón. Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón.